Bueno, ante todo agradecerle la oportunidad de estar acá con ustedes y poder hablar sobre este tema que tanto nos preocupa. Está muy vinculado la ciencia, la tecnología y la educación a lo que, digamos, al futuro del país. Creo que bien valdría hacer un pequeño panorama muy rápido de qué pasa con el sistema de ciencia y técnica argentina. Si uno se remonta a la historia, yo entré en el CONICET en el año 77, me recibí en el año 76, justo en el año del golpe. Había militado en la Juventud Peronista durante ese periodo, en la universidad, siendo vocal del centro de estudiantes, y ingresé al CONICET cambiando de lugar. Yo estaba en Buenos Aires, me fui a La Plata para cambiar un poco de aire, en un momento en que convenía cambiar de lugar de trabajo. La verdad que si uno mira un poco históricamente la evolución del sistema de ciencia y técnica, y uno lo mira de CONICET porque es el lugar que está, pero otro lo puede mirar de CONEA o del INTA o del INTI, ¿no? Uno percibe que a lo largo de las décadas que transcurrieron después de la dictadura, dejamos ese periodo aparte para focalizarnos ya en una etapa donde tenemos gobierno democrático y tenemos presupuesto, donde hay un gobierno que tiene un parlamento al cual va y le solicita fondos y que le aprueben los fondos, entonces donde hay ya un ejercicio democrático. Si uno mira todas las etapas que hubo, uno puede tomar, por ejemplo, el tiempo de Alfonsín, ¿no? El gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín tenía un proyecto interesante en cuanto a ciencia y tecnología, lo puso a Sadovsky como secretario de ciencia y técnica, repatrió a investigadores que habían sido perseguidos, muchos de ciencias sociales que habían tenido que exiliarse, hubo concursos en la universidad, hubo toda una oxigenación democrática de este sistema que estaba de alguna manera asfixiado por la etapa previa, ¿no? Lo que vivimos en el sistema científico en la época de la dictadura, recordamos bien que era un sistema súper autoritario donde no había margen para ninguna discusión. Pero en la etapa ya de Alfonsín tuvimos la suerte de que el sistema se volvió respirable, ¿no? Desde el punto de vista político. Sin embargo, tuvimos también que hay que reconocerlo, que no hubo un acompañamiento en cuanto al discurso que tenía el gobierno de Alfonsín en cuanto al resonancia de ciencia y tecnología con lo que era su apuesta presupuestaria, ¿no? Así, el presupuesto de ciencia y técnica permaneció congelado y a los finales del gobierno de Alfonsín los salarios de los investigadores eran realmente paupérrimos, ¿no? Yo recuerdo que un investigador asistente joven tenía $50 de sueldo, no se podía vivir con esos sueldos, no sé si alguno se recuerda de esa época, pero bueno, muchos nos tuvimos que ir al exterior con becas externas, después con contratos de otras universidades durante un tiempo, para poder sobrevivir los primeros años, esos últimos años, los primeros años de medio. Yo regresé en el 92 también al CONICET ya, y nunca me desvinculé de él, y tuve toda la etapa de Menem también en el sistema. Fue una época donde el país tenía un modelo muy semejante al que hoy vivimos, un modelo en el cual se liquidaron las empresas estatales, ¿no? La YPF con su laboratorio de Varela se vendió, perdimos aerolíneas y todo un desmantelamiento del Estado, las empresas públicas, y en ese marco el sistema científico se congeló. Es decir, yo recuerdo que entraban 5 investigadores en el área de química, 4, no sé, 20 en total, entraban 100 becas, daban 100 becas. O sea, un poco lo que ocurría era el reflejo de digamos, el interés que tenía el país por la ciencia. En ese contexto fue el célebre enfrentamiento entre Susana Torrado y Cavallo, ¿no? En este marco de desinterés por la ciencia, estos científicos que hacen acá, bueno, se van, realmente les molestaba, ¿no? La verdad que el Estado, desde el punto de vista de ellos, mirado desde su punto de vista, la ciencia y la tecnología es un gasto más. ¿Para qué queremos? Si la podemos comprar. Porque si yo necesito tecnología, la puedo comprar. En un país que tenía destinado un lugar en el mundo, que era producir alimentos, nosotros no podíamos ir a competir técnica y tecnológicamente, la industria no tenía, frente a las importaciones y demás, no había un interés en un sistema científico, y se dejó un residuo de sistema científico que era algo así como el ballet del Colón, ¿no? O sea, queda bien que un país tenga ciencia, que aparezcan trabajos firmados por investigadores. O sea, Argentina tiene ciencia, no es que no tenía, tiene algo, pero no un sistema científico que estuviera destinado a dar, a brindar conocimiento como un insumo para el desarrollo. O sea, que ni la etapa de Alfonsín ni la etapa de Menem tuvieron una política científica destinada a orquestarse con las necesidades del país, sino más bien era conjunto de gente que estaba en la universidad, daba clases, publicaba unos trabajos. En realidad no había una articulación importante. Bueno, el sistema neoliberal termina como terminó con su crisis en el 2001, en esa mitad se intenta llevar adelante el plan Caputo, que era disolver el CONICET, a través de un informe del Banco Mundial del año 94, que decía que había que privatizar CONICET e YPF. Eso era lo que recomendaba el Banco Mundial. Entonces, el gobierno de la Alianza, en la primera etapa, propone más o menos terminar con la carrera del investigador del CONICET, se produce también toda una movida, se logra frenar eso, y bueno, terminamos en el 2003 con la asunción del gobierno de Néstor Kirchner, donde hay un cambio absoluto en eso. Para que ustedes tengan una idea, año 2004, ¿sí? Pleno infierno, ¿no? Porque estaba todo que quemaba. Bueno, Néstor dio 1.400 becas y 500 cargos de investigador. Se venían dando 100 becas e ingresaban 50 tipos. O sea, fíjense la decisión, y aumentó el 50% los salarios. Y en ese momento, donde es difícil justificar el aumento del salario, bueno, a los científicos 50, pues aumentaron el salario el 50%, se abrió la carrera, que había sido reprimida. Es más, en el año 2005 entraron 700 investigadores que estaban acumulados del neoliberalismo, que andaban dando vueltas sin poder ingresar. Bueno, entraron 700 investigadores en el 2005, pero fue una decisión política absoluta. Y esta decisión política de fortalecer el sistema científico y tecnológico no se dio en el marco de algo aislado, porque bueno, me gusta la ciencia, la tecnología. Se hizo realmente, mirándolo en perspectiva, se hizo realmente un proyecto. Y ese proyecto se basaba en el desarrollo de un país industrial, de un país que iba a competir con sus productos internacionalmente y que necesitaba poner innovación en esos productos tecnológicos, en su industria. Se reconocía, como en la época del gobierno peronista previo, se reconocía la industria con un rol importante, fundamental en el país. Ahora, para poder competir con una industria, industrialmente, hay que poner innovación, ¿no? Es muy difícil competir sin innovación. ¿Y quién da la innovación? ¿Quién sabía desde los 90 que la economía estaba cambiando, que ya no era la economía del capital y que ya íbamos a la economía del conocimiento? Eso lo sabía Alemania, lo sabía Estados Unidos, que cambiaban los paradigmas. Había que poner, acá la clave está en conocer, en lo que se conoce, en lo que se sabe, y eso es un valor que es un insumo económico enorme. Aparte de ser, y no nos vamos a olvidar de esto, de un insumo social también importante, porque no solo podemos pensar en la ciencia en función del dinero, sino también lo que se genera en una empresa, sino hay que mirar la ciencia en su impacto en los hospitales, la ciencia en el impacto en lo que es el conocimiento que genera las ciencias sociales, por ejemplo, en la formulación de leyes de parte de un país, ¿no? Todo lo que hay detrás de la investigación social. Entonces, esto se lo reconoce, se toma como un modelo muy claro en el cual la ciencia y el conocimiento va a tener un valor. Entonces, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Le largo el número de CONICET, pero después se lo paso a todos los organismos de ciencia y técnica. Esta apertura de más becas, más científicos, se ve no solo en CONICET, eso es lo que yo le puedo tirar en el número de cuánto evolucionario, porque lo conozco, pero fíjense ustedes que tanto la universidad como el INTA, la CONEA, el IMIDEP, el CONICET, o sea, todo lo que es el entramado de ciencia y técnica del país, porque no es solo CONICET esto, ese todo se multiplica por 4 millones de dólares el presupuesto entre 2013 y 2015. Todos. El presupuesto universitario de 2.000 millones a 48.000 millones, perdón, en pesos, pero se hace antes de la conversión de 3 a 1 que había en el 2013 y lo llevan a 9,65. Al final, pueden hacer la cuenta, van a ver que peso más, peso menos, estamos en multiplicar por 4 millones de dólares, así nos sacamos la inflación de encima y de la discusión que trae generalmente esto. O sea, una decisión política de que todo el sistema de ciencia y técnica quisiera que hubiera una fuerte formación de recursos humanos en la universidad, por eso se aumentó tanto el presupuesto universitario, se crearon muchas universidades, las universidades de conurbano, realmente fue inédito todo esto. Todos los que transitamos este sistema, yo ya les digo, ingresé en el 77, no encontré ningún correlato en lo que se había hecho en ciencia y técnica hasta ese momento. Y ahí empieza todo este proceso de 12 años del cual me siento muy orgulloso de haber sido parte de la gestión en los últimos años, en 2012 al 2015, en el cual uno vio un sistema de ciencia y técnica que intentaba articularse y dar sus primeros pasos hacia lo que es la soberanía tecnológica del país. Y aquí todos ustedes pueden tener ejemplos, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, el proceso se concluyó exitosamente, no, son procesos que llevan años, llevan muchos años. Por ejemplo, discutiendo esto con la gente de la sociedad Max Planck, que es una de las instituciones más célebres del mundo en ciencia, ellos me decían, nosotros comenzamos en 1920 con la sociedad Max Planck y hubo siempre una apuesta de Alemania al conocimiento. En toda etapa, durante la guerra también, fue un insumo importante en la guerra. En Alemania el conocimiento, los avances que hicieron, en ese caso para armas, pero ellos apostaban al conocimiento. Nosotros tuvimos durante estos 12 años un proyecto que comenzó a crear, a regenerar su sistema científico y a empezar a generar su transferencia tecnológica. Es un camino difícil de recorrer, que lleva mucho tiempo, como les digo, que sus frutos no se pueden ver inmediatamente. Pero sí hay ejemplos muy claros de qué pasó en estos años. Por ejemplo, tuvimos avances importantes en soberanía espacial y comunicacional a través de ARSAT. Nuestro país está entre los 7 países del mundo que pueden construir un satélite. O sea, no es un tema menor, hay solo 6 países que son capaces de hacer esto. Argentina fabrica reactores nucleares. También, si ustedes, esto ya tiene una larga tradición, si venimos a Australia en la época de Alfonsín, un reactor nuclear. Pero Argentina consolidó su rol en cuanto a su preponderancia, su capacidad nuclear en fines pacíficos, obviamente, pero lo consolidó. Y así se desarrollaron nuevos reactores. Tuvimos avances importantes en lo que es soberanía alimentaria. Ustedes saben que Argentina es un país cuya matriz agropecuaria es muy importante. Sin embargo, todo lo que es la semilla se compra en empresas multinacionales. Es decir, hoy hay que comprarse semilla de tomate, hay que comprarla a 5 multinacionales. Soja, las semillas no son desarrolladas en el país, hay que comprarlas. Solo el 5% de las semillas son nacionales. No hay empresas semilleras, una o dos nada más que proveen una fracción del mercado, las grandes, Nidera, Monsanto, todas ellas son las proveedoras. Bueno, ¿qué pasó? La Universidad del Litoral con el CONICET desarrollaron nuevas semillas, la soja tolerante a la sequía y a la salinidad, que después de un largo combate lograron ser aprobadas en el 2015 por la CONAVIA y por el SENASA, porque ahí había intereses frenando esas semillas. Bueno, se lograron comercializar se lograron aprobar y esas semillas estarían disponibles hoy para los productores argentinos con ventajas sobre otras semillas que están dando vuelta en el mercado. Se estaba avanzando en un acuerdo con China para que China aprobara estas modificaciones, que China tiene restricciones en cuanto a la compra de semillas modificadas. Y así hay varios ejemplos, varios nichos donde la Argentina empezaba a ser tecnológicamente importante, nuclear, espacial, alimentaria. Tenemos muy buenos biotecnólogos, Argentina hace muy buena biotecnología y tiene una cámara empresarial, la Cámara de Biotecnología, que es una de las más inteligentes en cuanto a apostar al conocimiento. Ahí está Bioceres, que es una empresa que son todos inversores argentinos que apuestan a una empresa que desarrolla semillas y que tiene inclusive relaciones con investigadores, con ICE y demás. Entonces esos lazos fueron avanzando, y entonces la inversión que se hizo en ciencia y técnica, esta justificación de aumentar por 3 el número de investigadores, teníamos 3.000 investigadores del CONICET, de los cuales solo 500 de esos 3.000 eran menores de 45 años en el año 2003, y pasamos a tener 10.000 investigadores en el año 2015, de los cuales el 50% era menor de 45 años. O sea, se rejuveneció la planta de investigadores del país. Todo ese esfuerzo que se hizo de inversión, o sea, que se hicieron 150.000 metros cuadrados de laboratorio nuevo, toda esa inversión tenía un correlato en las primeras transferencias concretas, y donde el Estado era el principal apostador, porque al SAC lo apostaba el Estado. La CONINA, INVAP, eran los que motorizaban el tema espacial y el tema nuclear. Y los desarrollos que se hicieron en Semillas se hicieron en la Universidad de La Tierra y el CONICET. En toda esta estos avances también se ve la deficiencia del sector privado, ¿no? O sea, ¿por qué no se va más rápido? ¿Por qué no se pudo ir más rápido? Bueno, si ustedes miran la inversión que ha hecho Argentina en los últimos años en ciencia y tecnología, verá que partimos de un 0,43 del PBI en el año 2003 a un 0,7 del PBI en el año 2015. Todavía tiene más dimensión si ustedes piensan que el PBI del 2003 era 200.000 millones de dólares, y el PBI del 2015 era 500.000 millones de dólares. Entonces no es lo mismo el 0,7 de 500.000 y un 0,4 de 200.000. O sea, hubo una inversión muy grande, y eso tenía ya, empezaba a tener sus primeras repercusiones. Le decía que no acompañó la inversión privada, entonces lo que es el empresariado argentino no apuesta a innovación, su porcentaje en ese PBI ha sido históricamente bajo, y no aumentó aún en la época donde le fue bien, porque en el periodo hasta el 2007-2008 le fue bien al sector empresarial, hicieron grandes negocios. Sin embargo, en ese momento, que era el momento de invertir para producir, para tener mayor innovación en sus empresas, no lo hicieron. Y usaron al Estado muchas veces para obtener créditos, pero que no lo transformaron en tecnología. Entonces, llegamos lamentablemente al 2015 con un Estado que arrastraba el sistema de ciencia y tecnología bajo su mochila, ¿no? Lo llevaba adelante. Y esto tampoco, esto que les describo, y que parece ser que fuera nada más que una descripción de lo que pasa en Argentina. Argentina es casi un extremo, ¿no? Pero Estados Unidos, también el Estado es el Estado emprendedor. Hace poquito trajeron a Mazzucato, ¿era? Mazzucato era la... Sí, una economista que era en el Reino Unido, la trajeron para que explicara... la trajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya en la etapa Macri, ¿no? Para que explicara cómo era el emprendedurismo, cómo hacían en los países desarrollados para generar empresas competitivas. Y Mazzucato dijo, miren, el principal emprendedor es el Estado, acá no hay broma. Se lo dijo al presidente, y cuando salió le preguntaron qué había pasado, y le dijo, bueno, me parece que el presidente no me entendió. Lo habrán leído ustedes, es así. No venía de Vietnam ni de China, venía de Reino Unido, ¿no? Y lo que decía es que en Estados Unidos, el problema es el Estado. Si ustedes se fijan, el 75% de las patentes que utiliza la industria farmacéutica estadounidense, que es la más potente del mundo, es que se llena de dólares, porque después los productos lo venden muy caro, el 75% son desarrollo de los institutos de salud de Estados Unidos. Y luego lo toman las empresas y lo comercializan y demás. Y hay toda una discusión, inclusive en Estados Unidos, de cómo se devuelve eso. Cómo se devuelve a la sociedad estadounidense, que paga re caro, con planes de salud muy malos, usted sabe perfectamente, cómo devuelve esas empresas, cómo se lo devuelven, que esto no lo tienen solucionado. Pero es el Estado el que genera, el que va generando la inversión. Acá lo que pasa es que, si uno puede hablar de un 70% del Estado y un 30%, en Argentina es un 90 y un 10. Y ese es el problema, y es uno de los temas que efectivamente no se pudo mejorar y que difícilmente se pueda mejorar, y ahora ya me empiezo a acercar más en este momento, en este contexto. Y ahora veamos un poco qué ha pasado, ¿no? Cuando ocurren las elecciones, ¿sí? Nadie dice que el sistema científico y tecnológico está mal. Cállense que está bien. De hecho, Macri dice, por ejemplo, está bien. Está muy bien, funciona muy bien. Y dice que va a aumentar a los científicos la proporción del PBI, de 0,7 a 1,5. Y dice, el ministro tiene que continuar. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien. Y porque el kirchnerismo hizo las cosas muy bien en ciencia y tecnología. Y lo premia. Y nosotros, que somos buenos, le decimos, y te prestamos un jugador. Así lo tuve que explicar en ese momento, porque me venía a llamar, y usted está contento, yo voy a renunciar. En ese momento diciendo que no iba, que no creía que se pudiera continuar los planes de ciencia y tecnología. Entonces me llamaban para decirme, ¿y ahora qué dice? Yo dije, bueno, le prestaron un jugador. Ustedes no tienen nada, no tienen ningún jugador que sea capaz de hacer ciencia y tecnología, entonces tenemos que prestar uno nuestro. Ese fue más o menos para poder zafar una situación incómoda, ¿no? De decir, bueno, a ver, hay alguien que piensa, y eso yo creo que es lícito que alguien tenga una percepción diferente. Yo creo que el ministro pensó de que se podía seguir el desarrollo científico y tecnológico en el país en dos modelos económico-social completamente diferentes. Si es un experimento, los resultados ya están. No hay que esperar mucho más. El resultado está claro, no se puede hacer el mismo proyecto de ciencia y técnica que desarrollamos estos 12 años, que un poco así atraso muy grueso les describí, ustedes después me pueden preguntar por detalles. No se puede trasladar inmediatamente y en forma como un continuo del otro lado al otro espejo, que es el modelo neoliberal, que está haciendo lo mismo que hizo en los 90, achica el Estado. Entonces, ¿cómo vamos a sostener el crecimiento del CONICET? ¿Cómo vamos a seguir invirtiendo en la SAP? ¿Por qué? Porque es más fácil comprar comprar servicios satelitales, ¿no? O sea, ustedes saben que la SAT se la criticó y se paró la SAT 3 por una razón. Febrero de 2016 se dijo, paramos la SAT 3, no porque vamos a continuar, está bien la SAT 3, pero no vendieron los servicios a la SAT 2. ¿Eh? Bueno, sonaba lógico, ¿no? No vendiste los servicios. Pero nos enteramos los 3 meses de que le dieron en forma consecutiva a 6 compañías extranjeras la venta de servicios satelitales en la Argentina. Entonces, a ver, si queremos que la compañía que tenía posibilidad de insertarse regionalmente como un prestador de servicios satelitales, le pongo a competir 6 empresas extranjeras, cuando no había podido vender todavía parte del alzado. Entonces, lo que empezamos a ver, claramente, como son los recortes de la entrada de los investigadores, que hoy se nos cae el 50% de los chicos que estaban formados y que podían ingresar, de buena a primera, no hay. Y lo que es peor, en el área de ciencia y tecnología, se quiere disimular que todo es igual. De que estos cambios había que hacerlo, que eran necesarios, ¿no? Porque las cosas funcionaban mal y había que hacerlas mejor. Entonces, aquellos con los cuales compartimos la gestión y que crecieron el sistema científico y tecnológico y que nos sentimos orgullosos de haber transitado y haber, si ustedes quieren, refundado el sistema de ciencia y técnica devastado, y que acompañaba a Néstor y Cristina en esa reconstrucción, nos vemos que ahora entramos investigadores por la ventana. El último año entraron los K, nombraron un montón de gente que sin mérito. Yo les mostraba hoy en otra charla que tuve para los investigadores de condiciones de exclusividad, una charla no política, una charla de la institución, les ponía y les mostraba que el CONICET creció al 10%, tal cual el ministro, y le puse una publicación donde el ministro lo dice, pegada, el año y la página donde el ministro. Medicina. La revista Medicina, la revista de Medicina, año 2012, yo entraba de presidente del CONICET. Vamos a crecer al 10%, crecimos al 10%. Al 10%, pero exacto. O 11%, 9%, 10%. Y ahora resulta que eso fue una jugada de los K para invadir el CONICET, más o menos. Entonces ahora tenemos que reducir, hay que poner 450 cargos. Y esta gente que lo dice, y que lo está motorizando, como el doctor presidente, esa persona está diciendo algo que es falso, que se desmiente en los propios datos. Entonces, la situación que ellos tienen es más compleja todavía que los otros ministros, porque los otros ministros no tienen compromisos previos. No, vienen a recortar en transporte, recortan en la inversión en YPF, en comunicaciones se liquidan el ALSAT. No tienen historia, son empresarios que vienen a hacer su... Pero los funcionarios de ciencia y técnica son los que gestionan, el ministro es el mismo ministro, y el presidente del CONICET era el viceministro. Entonces no es que desconocen y se han vuelto a atacar lo que ellos hicieron. En un diario que es muy afín al gobierno, La Nación, pusieron Barañao versus Barañao. Porque la verdad es que están presos de su palabra y su pasado. Están presos. Entonces tienen que decirlo, tienen que falsear la verdad para poder justificar lo que está pasando, que están también recortando. Como no pueden decir que recortan, porque si no se tendrían que ir. ¿Qué dijeron? Le dijeron a Cristina, nos quedamos porque me van a dar el presupuesto. ¿Sí? Bueno, el presupuesto no nos lo dieron, eso está claro. Él mismo dice hoy que no tenemos el presupuesto. Discutimos 500 cargos del CONICET, esto ustedes lo vieron, hay muchas cosas más importantes que están pasando. Pero el CONICET es una caja de resonancia. Se tomó el ministerio, tuvo tomado 5 días en un escándalo, hasta el Exxon Castro salió a defendernos, TNP, todo lo que era. Acribe al gobierno, salieron a decir, no, los científicos no. Bueno, se armó flor de lío, ustedes lo habrán visto en los medios, pasaba la gente, tocaba bocina. Muy bien. ¿Qué sucede en esta situación? Se habla de 500 cargos, ¿no? Y esto es mucho. ¿Cuántos 500 cargos? Se tira la plata. Bueno, el ministro planeaba, eran 20, de hecho en el año 2013, 2012, no me acuerdo bien, el año 2020 quería tener. Teníamos 3 investigadores por 1000 habitantes de población económicamente activa. La Argentina tiene unos 18 millones de habitantes económicamente activos. Tiene 40, pero son económicamente activos. Nosotros teníamos 3, unos 50.000 investigadores, total, con ICE, con EA, con AE, INTA, ITI y todo. Muy bien, ¿qué queríamos llegar? La meta, por debajo, la meta más conservadora, era llegar a 4,6. O sea, aumentar el 1,6. ¿Saben cuántos cargos son eso? Son 25.000 cargos. O sea que el ministro tenía que crear, o tiene que crear, porque el plan 2020 está vigente, tiene que crear de aquí al año 2020 25.000 cargos. ¿Sí? Pero no discute 500 cargos del CONICET, le parece mucho. Entonces, y esos 100 cargos, esos 500 cargos del CONICET eran 100 millones de pesos. ¿Cuánto le pagan a los trolls? Entonces, la verdad es que hay una indignación, y esto excede inclusive las posiciones políticas. Me refiero a que hay una indignación en la comunidad que es amplia, que va más allá de esto. El otro día salió abuchado el ministro porque se puso a hablar de esto en un congreso sobre neurociencia y demás. Y lo abucharon y se tuvo que ir. Entonces, me parece que esa situación es una situación que indigna, porque indigna porque se miente. Y la gente sabe, porque está informada, de que eso no es verdad. Entonces, lo más honesto que tienen que decir es este gobierno, el experimento que quisimos hacer fracasó. ¿Sí? Este gobierno no es posible, este modelo científico, en este modelo de país. No va. Es incongruente. Y haber dicho que realmente reconocían esa situación. Eso hubiera sido muchísimo más, más honesto. Hoy en día vemos retrocesos en todas las áreas de lo que es soberanía tecnológica y soberanía del conocimiento. Y hay otro tema que es también que quiero comentar antes de abrir así para charlar con ustedes. ¿Habrán escuchado que el ministro habla que los científicos no van a jugar por la cantidad de puestos de trabajo que generan? ¿Escucharon? No van a jugar por la cantidad de puestos de trabajo. O sea que los científicos estamos destinados a generar puestos de trabajo. Ahora bien, durante muchos años, los últimos 4 años de mi gestión, el ministro invirtió un montón de guita en un proyecto, en unos proyectos que se llamaban Medicina Translacional, que era la investigación en el hospital. Así creamos un instituto en el cruce, el Hospital Néstor Kirchner, ahí en Florencio Varela, que es un hospital espectacular, no saben lo que es, increíble. Pusimos los científicos ahí. Ahora díganme ustedes, ¿qué empleo va a generar un investigador que tiene un hospital? Ahora estamos mirando nada más que la ciencia desde el punto de vista, un poco lo que estaba diciendo, miramos la ciencia desde el punto de vista de los pesos, nada más solo miramos a aquellos investigadores que pueden generar con desarrollo tecnológico algún emprendimiento que da dinero, que ahora también podemos pensar un poquito en qué contexto lo pondríamos ese investigador, en qué contexto económico lo vamos a poner, pero también nos olvidamos de lo que es el impacto social de la ciencia. Lo que es la investigación para contribuir al diagnóstico, lo que es en el caso de salud, lo que es la investigación en ciencias sociales, la gente que está estudiando el tema violencia, el tema pobreza, el tema educación, la gente que estudia, que está viendo la falla de los sistemas educativos, esa gente hace investigación. ¿Eh? Y está y esos conocimientos podían ser usados por el Estado para hacer una mejor gestión, en lugar de contratar empresas internacionales para que hagan auditoría en el país. O sea, me parece que nos olvidamos un discurso aparte tan pequeño en cuanto a la ciencia. Pensar la ciencia solamente de que dé dinero, ¿no? Entonces, prácticamente el 80% del espectro de la ciencia argentina quedaría fuera de eso. No podríamos generar trabajo, ¿sí? No seríamos capaces de generar empleo. Me parece que es un discurso muy pobre, muy limitado, ¿no? Y hay otra cosa también que hay que ver cuando uno habla de la previsibilidad de la ciencia, ¿no? Dice, bueno, los investigadores tienen que hacer lo que dice el Estado. Está bien que una fracción de investigadores cumpla con las prioridades que tiene el Estado. Si el Estado tiene urgencia en avanzar en el tema del dengue o en el tema de Vaca Muerta, está muy bien que haya, pero hay una estructura científica que va más allá de la necesidad inmediata del Estado. Les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se estatiza YPF, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto de YPF? Vaca Muerta. Hay que ir a sacar no convencional de Vaca Muerta. La estructura geológica de Vaca Muerta no es la misma estructura geológica de Estados Unidos. Argentina tenía geólogos. Sí, tenía geólogos, y muy buenos geólogos. Ahora, esos geólogos no tenían demanda en ese momento concreta. ¿Sí? Entonces, pero estaban formados. No hubo que ir a formar geólogos, que son 5 años para formar un geólogo, por lo bajo, solamente para que haga una tesis. Argentina tenía geólogos. Cuando vino la epidemia de gripe A, Argentina tiene virólogos para asesorar al Ministerio de Salud, tiene virólogos buenos científicos. Otro ejemplo, en el año 70, que fue después del instituto, que yo me quedé en el 77, ustedes saben que por los 70 se instala el UAR, en Puerto Madryn, la empresa argentina que hace aluminio. Muy bien. En el instituto había un grupo de gente que estudiaba sales fundidas, electroquímica de sales fundidas. Estos tipos hacían paper. Pero viene al UAR, instala la planta y se lleva los 5 investigadores que fueron los gerentes del UAR y que pusieron en marcha la planta. Entonces, ¿cómo se puede predecir y decir que exclusivamente hay que hacer eso? No se puede, hay que tener un sistema científico, un tejido científico, tecnológico fuerte en todos los aspectos. Las demandas son impredecibles. ¿Con qué tenemos que competir? Miren, muy claro, nos ponen una barrera como por ejemplo el tema de la Escherichia coli. Nos rebotaban containers de carne por el tema de la Escherichia coli, por el tema del síndrome urémico hemolítico, que ustedes seguramente escucharon antes. ¿Qué pasa? No es toda Escherichia coli, es una variedad de Escherichia coli. Si ustedes pueden demostrar, porque hacen los test, que esa cepa no está presente, no es un problema de la otra Escherichia coli. Bueno, ¿quiénes lo solucionaron? Los investigadores, ese tema. Entonces, eso no se valoriza, no se pone en escena. ¿Y cuánta plata han ahorrado en este tipo de cosas? Entonces, me parece que hay ahí toda una tranquilización de la situación que aquí lleva, apunta a lo que es el FIF, a lo que no quieren decir, que es reducir, recortar. Entonces se ataca al sistema científico con una excusa, con excusas varias. Las publicaciones no son de la mejor calidad, a ver, decime cuántas cosas lograron cuando habíamos empezado a caminar. Y no se miran los logros que hay y la necesidad de un sistema científico que tiene cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo desarrollado tiene un sistema científico y tecnológico importante. ¿Y por qué necesitamos más ciencia en la Argentina? Por esto que le digo, para construir un fuerte tejido de conocimiento en el país. Argentina tiene 3 investigadores, les decía, por 1000 habitantes de población económicamente activa. Queríamos pasar a 4,6. Ese era el proyecto. ¿Sabe cuánto tiene Australia, que va a parecer ser el modelo encantador que deslumbra a nuestro gobernante? Tiene 9 investigadores. Entonces, si quieren copiar algo, que copien algo también. No, en lugar de discutir los 500 investigadores de CONICET, incorporen los 25.000 que se habían comprometido para mover la aguja un punto y parecernos a Australia en algo. Entonces, me parece que todo esto es un gran verso de alguien que no quiere reconocer que realmente nos están ajustando y que el ajuste del sistema científico y tecnológico, y también va a ocurrir en la universidad pública, y también va a ocurrir en la educación pública en general, secundaria y primaria, en los colegios técnicos que se reconstruyeron en toda esta etapa, que fueron destruidos en la época de Menem, que se empezaron a reconstruir. todo esto va a evolucionar. Y todo esto simplemente el Estado se está retirando, siguiendo las clásicas leyes del neoliberalismo. Así que era esto simplemente algunas reflexiones para que ustedes lo vieran desde el punto de vista de lo que la comunidad científica, que no somos una corporación, a veces no pueden creer que somos un conjunto corporativo que solo defendemos nuestros intereses. Sí defendemos los intereses de nuestros compañeros, pero lo hacemos en función de que creemos que el país necesita más conocimiento, no menos conocimiento. A lo sumo hay que a dirigirlo mejor, hay que orientarlo mejor. Esto se estaba haciendo, pero no ir para atrás y destruirlo. Si seguimos esta ruta, llegaremos prácticamente a otra crisis en poco tiempo. Así que bueno, muchas gracias.